todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes de la audición del Movimiento 26 de Marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando la semana. Y bueno, con el ánimo de enfrentar diariamente los inmensos desafíos que se nos presentan en esta etapa. Antes que nada, recordar que a los compañeros de la Departamental de Montevideo, que mañana, martes, a las 19 horas, en el local central del 26, tenemos reunión de la Departamental. Bueno, en la convocatoria, los responsables de cada agrupación para participar, es muy importante esta instancia que quincenalmente nos damos para planificar, evaluar la marcha de las tareas y también para ponernos al día en el análisis de la situación política y de los desafíos, las tareas, los compromisos que debemos asumir como organización política. O sea que mañana martes, 19 horas, se reúne la departamental de Montevideo el 26 de marzo en el local central. Decíamos en la audición de ayer, que nos tocó el turno del domingo, informábamos que el sábado se reunió la dirección ampliada del 26 de marzo y entre las cosas que se estuvieron definiendo fue la convocatoria a un plenario nacional del 26 de marzo para el sábado 19 de noviembre. Falta tiempo, pero justamente la idea de este plenario es que podamos pasar cuenta de todo lo que tenemos propuesto en esta etapa en cuanto a la reconstrucción orgánica, el desarrollo de la política de alianzas, fortalecimiento de la unidad popular, la batalla en defensa de la seguridad social, el trabajo en cada barrio, en los frentes sociales y, obviamente, ya en noviembre, y en medio del Mundial es casi un cierre del año, la perspectiva para el año que viene. Y lo decimos con tiempo porque esto implica una preparación importante para cada frente de trabajo, para cada agrupación y en particular para los compañeros del interior. Es importante saber con anticipación la fecha para poder arreglar, sacar libre los compañeros que puedan trabajar, organizar la avenida en forma colectiva, capaz que hasta de dos departamentos que puedan juntarse para abaratar los costos. Será para nosotros, sin duda, una instancia de tremenda importancia en el desarrollo del trabajo político, organizativo, en la lucha en la que estamos comprometidos. Y la semana pasada se nos pasó, pero también la solidaridad con los compañeros que tiene a cargo la Fonoplatea Gustavo Nocetti. La semana pasada sufrimos allí un robo con destrozos y con pérdida de elementos valiosos, ¿no? Equipos de audio, heladera. Además de lo que se rompió y de la bronca que te da. Agradecer la solidaridad que ya se ha expresado de múltiples maneras y a la que seguimos convocando para poder volver a tener a punto esa herramienta también de lucha del movimiento popular, desde lo artístico, lo cultural, lo que tiene que ver con plenarios, encuentros, no solo para... no solo el 26, ahí ha habido actividades de otros sectores políticos y sin duda grandes actividades de la Unidad Popular. Pero La solidaridad con los compañeros, han trabajado, han dado la batalla, ya se está recuperando, así que no nos van a achicar por un elemento de estos. Habla de la situación social que se vive, ¿no? De la grave crisis social que hay en este país y a la que no le encuentran remedio porque no hay remedio para esto, sino para esta situación, sino a través y a partir de un cambio real en la política económica, en la política educativa, en el modelo de país que se defiende. Pero bueno, hoy queremos comentar algunas noticias que nos han impactado. Fue titular la semana pasada una iniciativa del sector de Naciones Unidas que maneja las tropas, las llamadas tropas de paz, las llamadas misiones de paz, reconociendo que Uruguay es de los países que más personal aporta para estas ocupaciones militares de países dependientes e invadidos, porque esa es la verdad, ¿no? Son tropas de auxilio al saqueo. Hemos hablado mil veces de Haití, podríamos hablar del Congo, podríamos hablar del Golán, en fin. Uruguay tiene 1.047 efectivos, 1.047 soldados comprometidos en estas fuerzas de paz. Pero como no puede ser de otra manera, como no puede ser de otra manera, en esa tergiversación que se hace de las reivindicaciones de las luchas populares, se les ocurrió a esta gente que maneja justamente las herramientas de opresión de los pueblos, que tiene que haber mayor participación de las mujeres en las fuerzas, en las mal llamadas misiones de paz. Es brutal. Llevar la lucha de las mujeres por sus derechos a la pelea por tener más participación en la tropa de ocupación. ¿Qué mujer consciente o trabajadora, luchadora va a aspirar a ser soldado de ocupación? No son esas las reivindicaciones por las que luchan las mujeres trabajadoras, ¿verdad? En la lucha por la igualdad de derechos, por salario, por participación, pero no de peones en las ocupaciones militares al servicio del imperialismo. Y para eso hay una fundación que pone plata, la Fundación ELSI. Es brutal, es brutal. Y la respuesta del ministro de Defensa del Uruguay. Bueno, intachable, ¿no? ¿Qué podemos decir? Dice que el problema es que las mujeres son jefas de hogar y no pueden estar mucho tiempo lejos de la casa, ¿no? Peor, peor, flaco, peor. Brutal. Ahora, esto, nosotros insistimos con este tema, porque ante el retroceso ideológico de la fuerza del progresismo, que se asimilaron rápidamente a la política de estas llamadas misiones de paz, mal llamadas misiones de paz, y mantuvieron las tropas de ocupación, las incrementaron, las apoyaron. Acá se necesita un debate acerca de qué papel juegan estas misiones de paz y qué posición tenemos que tener como sociedad. Hay que hablarlo a fondo, porque después aparecen los muertos. Después aparecen los levantamientos populares, después hay que se reprimen esos levantamientos populares, como pasó en Haití, como pasó hace un poco en el Congo, y ahí está involucrada la política del Estado uruguayo. No hay que mirar para el costado, ¿eh? No hay que mirar para el costado. Y si aceptan autocríticas también, de quienes votaron pensando que era otra cosa, pero vamos a discutirlo en serio. Eso es parte de la política de dependencia y de sumisión a los mandatos del imperialismo. Pero queríamos comentar esta noticia, la verdad tuvo poca trascendencia. Y el otro elemento lo hablábamos ayer, pero queremos reiterarlo porque hay como un temporal de convocatorias al diálogo nacional, a sentarse a conversar. Desde el lado del Frente Amplio ya se convocó una mesa por la convivencia democrática para el martes que viene. Y bueno, todos los partidos con representación parlamentaria aparentemente van a participar. Manini en Cabildo Abierto convocan a una nueva concertación programática. Lo que hay acá planteado es un escenario de confrontación, de ideas y de proyectos que no se arregla en una mesa de negociación. Hay que discutir las cosas. La reforma educativa, ¿la vamos a discutir a fondo o no? ¿Qué papel van a jugar los trabajadores de la educación? ¿Qué papel va a jugar cada fuerza política? ¿Están de acuerdo en avanzar en ese modelo educativo impuesto por el Banco Mundial? Porque la verdad, a veces se critican las formas. Ah, que no hay diálogo. Ah, que no se, bueno, lo decía el expresidente Mujica, no se pueden hacer las cosas a prepo, pero hay que cambiar cosas en la educación. Entonces, como te digo una cosa, te digo la otra. No, hay que discutir las cosas. Y eso no es una mesa de concertación, tiene que ser un debate público. Para eso está el Parlamento, para eso están las organizaciones sociales. Y definir qué se piensa de ese proyecto o qué modelo educativo queremos. Lo mismo con la seguridad social. Se sigue escondiendo la posición de fuerza política muy importante del país. ¿Para qué? ¿Para ganar tiempo o para dejar que avance ese proyecto de reforma que castiga severamente a los trabajadores? Y estamos leyendo incluso documentos de técnicos que no son ni de izquierda, pero que analizan el contenido de las propuestas y todos coinciden en que el único objetivo de esta reforma es achicar el gasto, sin incrementar los ingresos, ¿no? Vía sacar exoneraciones, eliminar las AFAP, no, no. Eso no se toca, los ingresos no se tocan, entonces se toca solamente el gasto. ¿Y cómo se achica el gasto? Rebajando las jubilaciones, haciendo trabajar más a la gente, quitando prestaciones del UPS. Ese es el objetivo de esta reforma. Vamos a discutirlo. ¿Qué están esperando aquellos que dicen todavía no podemos hablar porque este proyecto no sabemos cuál va a ser? No, va a ser este. Con un punto más, una coma menos, en vez del 2024, 2028, en fin. Esos son los cambios, no de esencia. Entonces, es imprescindible y nosotros tenemos que jugar ese papel en cada lugar donde estemos, en cada ciudad, en cada pueblo, en cada barrio, en cada organización que estemos. Hay que imponer el debate, hay que llevar adelante la confrontación de modelos, de ideas, diciendo claramente lo que pensamos sobre lo que están planteando desde el gobierno de coalición de derecha, que no han hecho ningún amague en cuanto a lo que quieren. Está clarito, está escrito, y sobre eso hay que pronunciarse. Son tiempos de organización, son tiempos de lucha, son tiempos de levantar con fuerza la propuesta de la izquierda para confrontar, para frenar la propuesta de la derecha. Solo lo podemos hacer con la propuesta del campo popular, de la izquierda, y con organización y con lucha. Ese es el compromiso que asumimos y sobre esa base es que nos planteamos trabajar en todo este tiempo que se viene. Nos vamos quedando por aquí y mañana de vuelta a las 12 y cuarto ustedes se encontrarán con la audición del movimiento 26 de marzo. Hasta entonces, amigos.